No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en nuestro programa número 176 de nuestra historia y en el número, creo que 21 de esta séptima temporada. Madre mía, qué perdida estoy para ser mi propio programa, Qué triste esto, de verdad, qué triste. Bien, un saludo a toda la gente que nos estáis escuchando ya desde primerísima hora. Como siempre digo en mis vídeos de YouTube, voy a decirlo, venga, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando nos estés escuchando. Si es en Asalto Mata Radio, pues será a las 5:30 de la tarde del domingo. Si es en Front Row Radio, será los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora española. Y si es en el podcast, pues en cualquier momento del día que mejor te apetezca. Ya sabéis que estamos en iVoox, en Mixcloud y también en Spotify, ¿vale? En Spotify también podéis escuchar los últimos programas. Bien, bueno, el domingo pasado tuvimos nueva entrega de Tras Mis Huellas, en el que anunciamos una cosa muy chula, así que si no lo habéis oído, si no lo habéis escuchado y tal, pues ya lo tenemos subido en iVoox y en Mixcloud, sobre todo para la gente que sois de la zona de Barcelona y alrededores. Creo que bueno, que puede estar interesante, pues si os apetece saber, ir a escucharlo, si os apetece saber de qué os estoy hablando. Aunque bueno, en breve pues empezaremos a dar mucha más información en redes sociales y demás, para todos pues los que quieran saber y estén interesados. Y ya me callo porque si no voy a decir más de la cuenta. Bien, otra cosita que quiero deciros, los próximos días, no sé si va a ser hoy mismo, es decir, hoy es domingo, no sé si esta noche publicaremos sorteo o si será a lo largo de esta semana, pero tenemos un sorteo entre manos que vamos a lanzar con la banda Cenizas del Edén. Creo que lo digo bien, estoy buscando, tenía la información por aquí y no la encuentro. Pero bueno, vamos a sortear unas cositas que espero que os gusten, así que estar atentos a nuestras redes sociales, sobre todo a nuestro Instagram, @elmetalenespana. Nos podéis encontrar así en todos lados, en Twitter, en Facebook y Instagram. Además, en nuestro Instagram tenéis un enlace de Linktree, ¿vale?, en el que están unificados todos nuestros enlaces. O sea, podéis encontrar los enlaces a todos los sitios donde estamos presentes, todas las plataformas y demás. Y ya está, lo dicho, atentos a todo porque está interesante la cosa. Y ahora sí, voy a empezar de lleno con la primera banda que os traigo hoy, que por cierto, hoy tenemos como siempre la sección de Sons of Metal y el tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Y voy a empezar con una banda que nos llega desde Alicante, se hacen llamar Jenken. Y hace unos días presentaban su nuevo videoclip del tema Perdóname, single que formará parte de su próximo trabajo. Esta banda, bueno, se presentan como una banda que quiere retomar el sonido hard rock de los 80 y los 90, cosa que últimamente no sé por qué estoy viendo mucho, que hay bandas que quieren retomar y sonar un poquito a esta época de los 80 y los 90. Y nada, Perdóname, lo han presentado en forma de videoclip, lo tenéis en su canal de YouTube, que podéis ir a ver, que siempre os digo que le dejéis allí el apoyo a las bandas. Y es un tema que han dedicado a esas relaciones que sabes que no funcionan ni funcionarán, pero de las que cuesta tanto encontrar el momento de dar por finalizadas. Al final descubres que alargarlo solo ha servido para hacer más daño. Esta es la descripción que ellos mismos nos han hecho llegar. La grabación del videoclip, para los que vayáis a verlo, se ha realizado en diversas ubicaciones de Santa Pola. Pero destacan las secuencias que grabaron junto a la torre del Tamarit. Y nada más, os dejo con Jenken, su tema Perdóname, y enseguida vuelvo con más música. Escribir sobre el amor, no, no. Te juro que esa nunca fue mi intención. No, no, no, no, no. Parece que nunca te he querido olvidar. Me pillo, sigue en mi baño. Si es domingo, venía a hacer daño. No, no. El mundo por mis ojos pasó, pasó. Momentos que he guardado en un cajón y en mi corazón, pero mi alma comenzó a marchitar. Aunque han pasado años, si es domingo venía a hacer daño. Perdóname, no quise hacerte daño, lo hice por mi condición. Me siento esclavizado si no remato mi amor. Somos como marcianos, la vida es competición. Pero tú y yo sabemos, no era juego para... Las mentiras fueron suficientes para cambiar de rumbo a mi mente. Tú tranquila y no sufras por mí, porque ahora empiezo a ser feliz. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, nos metemos de lleno en la sección del Cassette de Bella Vida o en el tema patrocinado del Cassette de Bella Vida. Hoy estos chicos, que para quien no les conozcan, los podéis buscar en Instagram como El Cassette guión bajo Bella Vida con tres es. En Bella Vida, se dedican a realizar promociones, distintas promociones a bandas, a conciertos, a eventos, etcétera, a través de unas viñetas muy divertidas que ellos mismos dibujan y y cuelgan pues en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram. Así que de verdad que desde aquí os invito a que les sigáis porque hacen cosas muy, muy molonas. Y como siempre os digo en todos los programas, hasta a mí misma me han dibujado ya más de una vez. Y me he reído mucho, todo hay que decirlo. Así que hoy nos traen, como digo, a la banda Eternal Psycho. Banda que, bueno, que justamente publicaban su viñeta, si no me equivoco, el miércoles de esta semana anterior. Y la publicaban porque están de sorteo. La banda está sorteando una entrada para el concierto que tienen el 29 de mayo en Alcorcón. Un concierto que incluye catering y consumición. Así que yo también, como ha hecho el Casal de Bellavida, os recomiendo que vayáis a su perfil de Instagram, que los podéis encontrar como eternal.psico.oficial, y si sois de por allí y podéis asistir, pues participar en el pedazo de sorteo que tienen entre manos. Y bueno, el tema que os voy a poner, o que os pone en este caso el Casal de Bellavida, es Dirty System, tema que lo tienen subido a su canal de YouTube en forma de lyric video, por si queréis ir a echarle también un ojillo y dejarles allí vuestro apoyo. Así que nada, os dejo con Eternal Psycho y su tema Dirty System. continúo sin daros mucha tregua ni descanso. ¿Para qué? Si tenemos buena música, porque vamos a descansar. Continúo con la banda Down of Extinction. Esta banda siempre me cuesta, bueno, este tipo de palabras. Ya de por sí el inglés me cuesta pronunciarlo, pues estas todavía más. Down of Extinction. Tenían pensado pues arrancar este 2021 con un nuevo EP bajo el brazo, una continuación de lo que fue su anterior trabajo, que fue todo un éxito, que llevaba como título Welcome to the New Century. Pero pues como le ha pasado a muchísimas bandas con esto de la pandemia, pues nada, que se ha quedado ahí en el aire y no han podido terminarlo ni presentarlo ya. Pero la banda no ha querido dejar a sus seguidores sin material nuevo, así que han decidido lanzar uno de los temas que formará parte de este EP, que lleva como título Lost Paradise, y lo presentan en forma de videoclip que podéis ver en su canal de YouTube, y que os recomiendo que vayáis allí y lo veáis, porque siempre os lo digo en todos los programas, que es súper necesario apoyar a las bandas en las plataformas digitales, porque a nosotros, a todos, nos sale gratis, y a ellos les ayuda muchísimo a conseguir visibilidad, alcance, y a que más gente, pues eso, les pueda escuchar y conocer. Así que nada, os dejo con Down of Extinction, su tema Lost Paradise, y por favor, ir a verlo a YouTube, que merece la pena. Sinceramente, me ha parecido un temazo y el videoclip merece la pena, así que ir a verlo. Ir a verlo corriendo. Bien, voy a continuar con una banda, bueno, con un artista que nos llega desde Madrid de la mano de Jesús Janes Entertainment. Y se trata de Luar, o Luar Shadowlight, creador del proyecto Undying Sun. Y hace unos días nos hacían llegar el primer single que han sacado en forma de videoclip y que también podéis ver en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de lo que es el nombre de la banda, Undying Sun, San, Sol, vale, San, Undying Sun, ya sabéis mi inglés. Pues eso, premio al lanzamiento de lo que será el álbum, han presentado este single que lleva como título The Dark Decay y pues es un poco para que la gente pues teste y conozca pues qué es lo que va a ser este proyecto de Luar junto a sus compañeros de banda. Así que nada, como digo, ir a YouTube a ver el videoclip, a dejarles allí vuestro apoyo si os gusta lo que vais a oír. Hacen power metal, ¿vale? Se presentan como una banda de power metal. Así que nada, os dejo con Undying Sun, su tema The Dark Decay, y ahora enseguida vuelvo con vosotros. de continuar poniéndoos a las bandas que me quedan, que todavía son unas poquitas, voy a dejaros con la sección de Sons of Metal, a ver qué nos traen hoy nuestras chicas Almu y Marti, que ya sabéis que siempre nos sorprenden con algo extraordinario, como digo yo. Así que os dejo con ellas y en cuanto terminen, vuelvo a estar con vosotros. Hola a todos, soy Almu de Andrés de Sons of Metal y esta es una nueva recomendación para el metal en España. Bueno, hoy os quería dejar un tema que descubrí hace poco en el YouTube. El tema, descubrí el tema, no el grupo. Que os quede claro. Bueno, el tema es de Skeleton Key y el grupo es Épica. Espero que os guste y lo disfrutéis. Thank you. Aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de la sección de Sons of Metal, continuamos con otra banda que nos llega desde Madrid de la mano de A New Label. Una nueva banda de reciente formación de rock y metal que se hacen llamar Hicks. Y que pues han entrado a formar parte del roster de esta agencia de A New Label. Y que bueno, en unos días van a presentar un nuevo videoclip del tema Involución. Pero nos han hecho llegar pues el audio antes para que lo podamos pinchar en radios y demás. Y os aconsejo que les sigáis muy de cerca, porque es un proyecto que viene pisando fuerte. Y que bueno, que en breve pues eso, estarán lanzando un nuevo material y la cosa pinta muy bien. Así que yo os voy a dejar con el tema Involución y eso, y lo podéis ir a escuchar a YouTube porque está subido, lo tienen subido. Hicks se llama la banda, Higgs, por si acaso no lo pronuncio bien, que los encontréis. Ya sabéis que siempre lo hago. Y nada, lo dicho, que os dejo con ellos, disfrutarlos, si os gusta seguirles. Y nada más. Como el egoísmo. Y continuamos en Madrid. Sí, hoy tenemos muchas bandas de nuestra zona centro española. Continuamos en Madrid porque la banda 43 grados el pasado 15 de abril estrenaban nuevo videoclip de su tema Alta Tensión, quinto single que extraen de su primer disco Años Perdidos. Como digo, como siempre os digo, acabo de decir que hay videoclip, pues si hay videoclip, ya sabéis que podéis ir a verlo a, iba a decir a su canal de YouTube, pero no, os iba a engañar. El videoclip se puede ver en el canal de producciones La Perrera, pero vamos, si buscáis 43 grados alta tensión, videoclip 2021, pues os aparecerá y podéis dejarles allí vuestro apoyo y compartir y estas cosas. Y además, pues seguirles en redes sociales y demás si os gusta lo que vais a escuchar. Así que, lo dicho, os dejo, que por cierto la banda tiene web, por si queréis encontrarlo más rápido, es 43grados.es, ¿vale? Y allí seguramente tenéis enlaces a todas las cositas. Así que nada, os dejo con ellos, 43 grados y su tema Alta Tensión. Y ahora desde Madrid nos vamos hasta Granada porque hace unos días la banda punk, bueno, más bien su agencia Borderline Music, nos hacía llegar el lanzamiento del nuevo single en forma de videoclip de la banda punk. Como comentaba, el tema lleva como título Me Disgusta Gustar y, como digo, lo tenéis disponible en forma de videoclip. Este tema y vídeo ha sido creado bajo la producción de Fernando Romero en los FJR CR Studios y con la contribución instrumental de Pepe Dougan. El Du Granadino, editaba en 2020 su primer larga duración, que consta de 11 canciones. Y como digo, como tercer single, pues presentan Me Disgusta Gustar. Una de las canciones, según nos han dicho, una de las canciones más íntimas y reivindicativas del álbum. Así que ya sabéis, podéis ir a verlo a YouTube. Que suena antes de tiempo. Uy, uy, uy. Podéis ir a verlo a YouTube y dejarles allí vuestro apoyo. Ahora hasta Toledo, porque voy a poneros a la banda Fuck Division, banda que acaban de, bueno, hace unos días lanzaban un nuevo videoclip para su tema ¿Por qué? Desde Lady Stone Music nos hacían llegar esta noticia y bueno, como ya sabréis, este tema pertenece a su último trabajo. Y lo que fue el videoclip fue publicado de forma exclusiva, que no me salía la palabra, en Unión Media, pero bueno, a día de hoy ya lo podéis ver en su canal de YouTube, en el mismo canal de la banda, Fuck Division. Y nada, lo dicho, que vayáis, como siempre os digo, si es que al final me duele un poco la boca, ¿no? A mí y a vosotros seguramente que los oídos y ya estaréis diciendo, vaya turra de tía, que siempre nos dice lo mismo, ¿no? De apoyar a las bandas en las redes, en las plataformas, que es gratis, que es fácil, que es rápido. Pero es que es la mejor forma de hacerlo en este año 2021. Así que lo siento si me hago pesada, pero es lo que hay. Así que nada, os dejo con ellos, con Fuck Division, que por cierto yo los he visto en directo y molan un huevo. Además los he visto en directo tanto en físico, cuando todavía se podía ir a conciertos, como en streaming, en el Vampire Fest, que se celebró en febrero de este año, que fue un festival online. Así que molan mucho. Y nada, ya me callo, os dejo con Fuck Division y su tema ¿Por qué? Te lo juro que un día de esto voy a coger al perro este y lo voy a mandar a tomar por culo a la calle, ¿sabes? ¿Se te ocurra? ¿Estás loco o qué te pasa? ¿Pero qué pasa, hostia? Mm-hmm. Bueno, mientras escuchaba el tema, he estado viendo el videoclip y estoy con la lagrimilla. O sea, el videoclip es durete, es bastante durete porque trata sobre el abandono animal y es bastante durillo y tal en general. Es un videoclip muy simple, ¿vale? Son imágenes muy simples, pero se hace durete, sobre todo si tenéis especial sensibilidad pues con los animales, ¿no? Y al final del vídeo pues hay una frase que aparte de representar la realidad del hecho que están explicando, o sea, que realmente es una historia que sucedió, ¿no? La que cuentan, además es una realidad general, ¿no? Para la sociedad. Así que si no voy a decir qué dice la frase final, porque así vais y lo veis, que es lo que una pretende, ¿no? Que vayáis a ver el videoclip. Pero bueno, básicamente, pues eso. La verdad es que el videoclip me ha puesto los pelos de punta. O sea, merece la pena ir a verlo. Así que, bueno, vamos ya. Sí, nos hemos comido el tiempo, así que vamos con la última banda de la tarde, que vamos a ver quiénes son. Bueno, pues la última banda de la tarde son Feral, es una banda de Jerez que hace unos días nos hacían llegar su nuevo videoclip, un videoclip que lanzar este año 2021. Y nos lo han hecho llegar con el siguiente texto que quiero leeros tal cual es, porque me parece muy bonito, ¿no? Las palabras que han utilizado para presentarlo. Y bueno, dicen lo siguiente: un año de fatalidad y restricciones nos ha demostrado que hay que luchar por lo que te hace feliz, aprovechar el tiempo y disfrutar de lo que nos rodea y de la gente. A todo ello va dedicado este nuevo vídeo, realizado íntegramente por nosotros con tema nuevo titulado Volver la vista atrás. Y bueno, añaden muchas gracias amigos, familia y seguidores que han mandado imágenes para participar en el vídeo. Así que más o menos ya sabéis por dónde van los tiros. Así que nada, os dejo con este videoclip de Feral, Volver la vista atrás. Y en cuanto acabe la canción, yo paso a despedirme. Y por favor, ir a ver los vídeos y darles like, apoyo, dejarles comentarios, todas estas cosas. Final, sin nada viniste. Así que sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, o ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, desde Front Row Radio, desde iVoox, Mixcloud o Spotify. Y ya sabéis, como os he dicho, atentos a nuestras redes, @elmetalenhispana, nos podéis buscar, que en estos días, si no es hoy mismo, esta noche, en los próximos días tendremos un sorteo publicado. Y ir a escuchar el último programa de Tras Mis Huellas, que lo emitimos el domingo pasado. Porque hay sorpresa, ya os lo digo, sobre todo para la gente que sois de la zona de Barcelona y alrededores. Ir para allí, a echarle una cuchilla que no cuesta nada y así pues os enteráis de lo que os estoy diciendo. Y nada más, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!